También haciendo una recorrida en diferentes lugares de la provincia y situaciones, ¿no?, que se viven dentro de las comunidades mapuche, y también viendo el relevamiento territorial. Se ha puesto en marcha en la comunidad mapuche Curruinca, falta una parte, hablábamos con autoridades de la comunidad mapuche Curruinca la semana pasada, falta otra parte para seguir relevando, y nos vamos a ir a otro lugar de la provincia de Neuquén, a otra LOF, a otra comunidad mapuche, y nos vamos a ver cómo están las situaciones por aquellos lados. Cara a cara, del otro lado de la línea, entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Florentino Nahuel, quien es huerquén de la LOF Paichila Entreago. Mari, Florentino, ¿cómo estás? Laura te saluda por este lado. Laura, escuché. Mari, ¿cómo se encuentran por allá? Nosotras y nosotros bien, huerquén, por este lado, por estos transcursos de estos otoños, ¿no? Hablábamos hace un rato, están ahí a las puertas de, estamos en estas localidades a las puertas de una temporada invernal y todo lo demás que trae aparejado. En algunos momentos se habla del derrame en la provincia de Neuquén, las beneficencias de Vaca Muerta, y todavía ese derrame no lo estamos viendo por estos lados, Tino, por allá. Bueno, sí, acá estamos, bueno, ¿no?, con todavía información. Bueno, y la comunidad Paichila Entreago, estamos, digamos, atentos ahí y alerta en relación justamente a nuestra carpeta. A la carpeta técnica, hablando, ¿no?, a lo que se llama la carpeta técnica para el relevamiento territorial. Sí, sí, ya de la venimos hablando hace tiempo esto, pero bueno, ya como que hay que darle un cierre, y estamos en ese proceso justamente, ¿no?, con este técnico de la provincia y el INAI, y digamos como una forma de decir que estamos avanzando es que el cierre de la carpeta, sobre todo la cartografía, algo que lleva un tiempo, ¿no?, sobre todo cuando hay que ultimar detalles y todo eso, porque es justamente lo que nosotros queremos cuidar, ¿no?, de no meter la pata y que parte de nuestro territorio quede después en riesgo. Por eso es que lleva tiempo esto, y nosotros ojalá pronto, antes de fin de mayo, ya tener cerrado esta cartografía, que es lo que está faltando, digamos, para que cierre la carpeta técnica, ¿no? Bien. Así que en ese proceso estamos. Bien. Y precisamente la carpeta técnica tiene estudios, tiene relevamientos, como decía, geográficos, que es lo que está pasando, faltando ahora en la carpeta de la LOF Paichila Entreago, pero también tiene lo que tiene que ver con la historia de la comunidad, la historia de las familias en esos territorios. La semana pasada hablábamos con autoridades de la LOF Curruinca, de por estos lados cercana a San Martín de los Andes, y hablábamos esto, ¿no?, de que hay otros estudios, eso, lo antropológico, lo que tiene que ver con las personas que han vivido, cómo han transitado estos territorios. En eso la LOF ha sacado su historia, la ha puesto en esta carpeta técnica. Sí, tal cual. De hecho, hemos hecho un trabajo antropológico. Tuvimos que revisar ese trabajo. Eso lo hicimos junto con un equipo, ¿no?, Tino, ahí te estamos escuchando un poquito con dificultad, a ver si o alguna otra ubicación, porque se entrecortó ahí bastante seguidito. No sé, a ver ahí. Ahí está perfecto, Tino. Bueno, puede ser que se pierda un poco la señal acá donde estoy ahora. No, no derraman telefonías los beneficios de Vaca Muerta tampoco, ¿eh? Bueno, yo ahí les comentaba que sí hizo un estudio antropológico, lo hizo gente profesional que acompañaron, digamos, un proceso de trabajo muy intenso, fuerte, que se hizo, ¿no?, en el territorio. Y obviamente que para cuando se habla de un, digamos, de un trabajo antropológico, es necesario ahí contar con las voces, digamos, que tienen conocimiento sobre la historia, ¿no?, de este territorio. Y fue así que quinche de estos territorios, quinche Somó, quinche Huentru, mayores que justamente han nacidos, se han criado sobre estos territorios, han sido los encargados justamente de darle contenido a este estudio antropológico. Por lo tanto, eso para nosotros tiene mucho valor más que cualquier otra cosa que por ahí puede aparecer o la ridiculez que por ahí se dice. Para nosotros tiene mucho valor eso y justamente lo hacemos valer en esta carpeta técnica. De hecho, ese estudio que se hizo antropológico tiene muchas páginas y le hemos dedicado gran parte, digamos, de ese estudio a abocarlo justamente a este trabajo, ¿no?, de la carpeta técnica. Entonces, ahí está plasmado todo lo que es la historia, la memoria, ¿no?, sobre todo este espacio, ya sea el aspecto cultural, ya sea el aspecto filosófico, bueno, una serie, ¿no?, de elementos que quedó estampado, quedó contemplado dentro de este trabajo, que va a quedar justamente incorporado, ¿no?, a esta carpeta, además de la cartografía. Porque la cartografía también, digamos, por un lado está el contenido, lo que justamente lograron transmitir en este estudio los antropólogos, los profesionales, con el conocimiento, digamos, que tiene nuestro quinche, pero después eso va a quedar plasmado también en este mapa, en esta cartografía, donde justamente están todos los elementos ahí justamente en la cartografía de lo que fue y que lo que sigue siendo, ¿no?, un espacio territorial de uso tradicional, ¿sí? Y bueno, con muchos matices también, ¿no?, ya sea cultural, filosófico, y también, ¿no?, en el aspecto territorial, también está el conocimiento ahí incorporado, el conocimiento en el sentido, digamos, de lo que significa el territorio, ¿no?, que justamente no es lo que nos reconocieron en 1902, sino que mucho más. Pero bueno, eso es lo que justamente nos lleva cuando se habla de la historia de este lugar, ¿no?, que el territorio de los Pachilos era mucho más de lo que reconocieron hace 100 años. Entonces, eso también va a quedar escrito, va a quedar también ahí dentro de lo que sería el informe. Entonces, eso para nosotros es súper importante y valioso, ¿no? Tanto para nosotros como para las nuevas generaciones que después surjan, que ya esté eso, ¿no?, como una historia y memoria de Pachín Anteo. Florentino, te escuchaba atentamente en este y en este aspecto que tiene que ver con de la comunidad, las familias en este territorio, ¿no? Porque, bueno, con motivo de varias cosas, ¿no? Una, la circunvalación y lo que despertó en Villa La Angostura también, ¿no? Podríamos decir xenofobia y un montón de calificativos más de una parte de la sociedad de Villa La Angostura, ¿cómo ha ocurrido acá en San Martín de los Andes y ocurre reiteradamente, ¿no? De acuerdo de la Buenufoye por estos lados, que dicho sea de paso, acá en la plaza no sabemos por qué no está, en estos días no está la Buenufoye, me acordé en este segundo, pero digo esto, ¿no?, que despierta, son chilenos, vinieron de otro lado, no sé, un poco más, y hay calificativos que de otra índole, ¿no? Y vimos lo que pasó en Mendoza con esa declaración de la legislatura de la provincia de Mendoza. Digo, esto aporta también a que las sociedades y abrirlo para que se vea cuál es el transcurso de este territorio, quiénes habitaron, cómo se deshabitaron en algún momento, los corrieron, por qué, qué rol de parques nacionales. Bueno, todo eso va a servir para reflexionar y conocer sobre todo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, ahí estaba escuchando un poco lo que vos estabas narrando con respecto a la Buenafoya ahí en la plaza, ¿no? Ahí San Martín. Sí, y todo este contexto que tenemos hoy acá en Villa La Angostura, la verdad que es un tema, digamos, que ver cómo lo vamos a ir tratando y cómo lo vamos a ir desarrollando, porque la verdad que se pone la situación difícil cuando vos enfrente tenés justamente gente operando, ¿no?, en contra y manifestando una digamos, manifestando falsedades, como que nosotros venimos en Chile, los mapuches son araucanos, un montón de, bueno, hay de versiones, ¿no?, que dicen, que nombran, pero nosotros tenemos algo muy claro, ¿no? Nosotros tenemos algo claro, que es justamente esto. Yo cuando te mencionaba recién de la memoria, de la historia que tenemos el pueblo mapuche sobre este territorio, no por algo existen las identidades territoriales, ¿no? Las quenche, picunche, huiliche, nanche, picunche, bueno, una serie de, digamos, de elementos que contamos con el pueblo mapuche, ¿no?, que justamente dan identidad a cada región. O sea, y eso es por algo, no es que eso se haya inventado, digamos, de un día para otro. Nosotros somos un pueblo milenario, somos conscientes de eso. Es lo que le venimos transmitiendo, digamos, a toda la generación, y lo que vamos a seguir transmitiendo. No por algo, este reconocimiento al pueblo mapuche también queda dentro de la Constitución Nacional, luego de la Constitución Provincial, ¿no? A nosotros nos ha tocado hacer grandes movilizaciones, digamos, para que este reconocimiento quede justamente contemplado dentro de la Constitución, tanto nacional como provincial. Y si está ahí, es por algo, ¿no? Es por algo. El pueblo mapuche se sigue desarrollando, seguimos creciendo, digamos, en cuanto al aspecto de la identidad. Seguimos pensando nosotros cómo justamente desarrollarnos nuestro territorio a través de nuestros planes de vida, a través del Comafelén, ¿no? Eso lo seguimos trabajando, y cada vez con más decisión, ¿no? Siguen surgiendo nuevas comunidades, siguen obviamente surgiendo nuevos Pichi Quechue, Pichi Somó, ¿no?, con conocimiento. Seguimos practicando nuestro Lilipú, nuestra ceremonia, ¿no?, en nuestro territorio. Este trabajo que estamos haciendo en relación al reglamento territorial es porque de alguna manera estamos garantizando, queremos garantizar nuestros territorios para justamente desarrollarnos. Y después, si uno va, por ejemplo, a las ciudades, puedo decir ahí también San Martín de los Andes, Villa La Costura, acá, bueno, varias ciudades acá en la localidad de la provincia de Neuquén, también se va viendo, digamos, se va incorporando estos elementos como la guanofobia, ¿no? Este símbolo mapuche dentro de los establecimientos, cosa que nosotros consideramos importante y de reconocimiento también, ¿no? Porque eso en la práctica es así, es una realidad. Tal cual. Y después vos cuando escuchás, por ejemplo, muchas barbaridades, ¿no?, que dicen todos lados sobre la existencia o no del pueblo mapuche, ¿no?, como en Mendoza, la verdad que es vergonzoso, ¿no?, como los diputados ahí de Mendoza, bueno, sacaron esta resolución, ¿no? Sí, tremendo. Realmente sí, tremendo, vergonzoso, y la verdad que es un mal ejemplo que están dando, pero no lo van a lograr. Ellos, con esa decisión que tomaron, ese decreto que han sacado ahí en la provincia de Mendoza, no van a lograr tapar, no van a lograr, digamos, hacer desaparecer al pueblo mapuche, porque a ellos se les ocurre que no existe, ¿no? Nosotros consideramos que estas personas, estos representantes del pueblo, no tienen facultades para decir si quién es mapuche y quién no, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella vez que el gobernador Jorge Sovich también había sacado también una resolución donde él tomaba la decisión de que a partir de ese momento no existían más las comunidades mapuche, digamos, en conformación? Eso también fue una torpeza, digamos, muy, por no decir otra cosa, que cometió este funcionario, que luego le fue en contra, porque ahí se inició, digamos, por parte de la Confederación y nuestro abogado, por parte del observatorio, se inició una demanda, y esa resolución se tuvo que encajonar, y nuevamente, digamos, empezamos con este proceso de constituciones comunitarias, ¿no?, nueva, pero que eso justamente lo va llevando el proceso, no es que alguien decide, sino que el proceso lo va llevando eso, ¿no? Entonces eso es un indicador de que como pueblo mapuche seguimos desarrollándonos, seguimos creciendo, a pesar de que hay muchos, ¿no?, que esos muchos son, es un grupito, ¿no?, un grupito de gente que justamente son anti-mapuche, tienen esa idea de que los mapuches no existen, entonces obviamente hacen su campaña. Acá en Villa La Costura está ocurriendo eso. Pero es un grupo minúsculo. Acá en Villa La Costura hay como 27.000 habitantes, entonces no podemos decir que esto hoy es Villa La Costura, ¿no? Claro, claro. Y lo mismo acá en San Martín, pero... Pero crean escenarios, ¿no? Y se va, está bien, uno puede disentir, pero no nos podemos desconocer, ¿no? Eso, ¿no? El primero es el reconocimiento, persona en este lugar, a ver cuál es el problema, si no... mira, yo te decía lo de la Buenufoya, que en estos días no está en la plaza, esperemos que sea porque se ha roto, estaba bastante en malas condiciones... Pero a no descuidarse, le digo a los vecinos y vecinas que están, miremos la plaza de vez en cuando, pero es el mismo formato, podemos disentir, pero no pasa absolutamente nada. Aquel que se reconoce como tremendamente argentino, que hoy recuerda que es el día del himno nacional y le pone ese sentimiento, está todo muy bien, pero no nos desconocemos, hay otros pueblos también en este territorio, ¿no? Tal cual, sí. Entonces, a esta altura, porque, digamos, hoy, el otro día justamente estábamos en una charla y nosotros informamos de que, por ejemplo, lo que es el avance que hay en términos de reconocimiento de derechos de la Constitución. Comparado, hacemos una comparación lo que era la Constitución anterior a la 94 en relación a lo que mencionaba o decía de los pueblos indígenas. Entonces hoy lo que dice hoy la Constitución Nacional es realmente de avanzada, esto también, eso obviamente porque nosotros lo fuimos parte, digamos, del proceso, de esa construcción, digamos, de que estemos reconocidos dentro de la Constitución, y porque hubieron también diputados, senadores responsables que en aquellos momentos dijeron, sí, tenemos que reconocer, dar este reconocimiento a los pueblos originarios, digamos, porque somos una realidad. Y eso obviamente quedó estampado ahí en la Constitución, ¿no? El concepto de preexistente, por ejemplo, para nosotros es un derecho, digamos, de avanzada, que la Constitución diga preexistente, ya significa que nosotros ahí estamos reconocidos en la Constitución. Entonces, nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos también porque justamente... Ese reconocimiento nos da a nosotros facultades, ¿no? Porque nosotros no queremos reconocimiento donde después tenemos que quedarnos callados y no decir nada con respecto a nuestros derechos, ¿no? Todo lo contrario. Lo vamos a seguir sosteniendo, ¿no? Y cada vez con más fuerza. Porque eso también también tiene que ver hoy cómo está el nivel, digamos, de debate en relación a los pueblos originarios, ¿sí? Hubo un tiempo que hubo un debate muy intenso, muy muy fuerte, ¿no? En todos lados, con respecto a la preexistencia de los pueblos originarios. Hoy que aparezca un grupo diciendo que el pueblo mapuche no existe, nunca existió, indica también de que hay un retraso de los funcionarios, ¿no? De nuestros representantes en cuanto a los pueblos originarios. Entonces significa que tenemos que revisar nuevamente el tema. Hay que revisarlo, si hay que revisarlo, lo revisamos. Porque nosotros en ese sentido tenemos muchos fundamentos, tenemos argumentos y estamos apoyados, digamos, por la Constitución, ¿no? Estamos apoyados por la Constitución de la provincia, también de Neuquén. Por lo tanto, nosotros a eso no le tenemos miedo, y vamos a seguir justamente difundiendo, vamos a seguir sosteniendo y trabajando para que nuestro pueblo mapuche se siga desarrollando. Feley Huarquén, ahí escuchándote atentamente en estos conceptos que son la base, ¿no? Y uno de esos instrumentos para el reconocimiento de la preexistencia es la 26160, y se me estaba hilando con la Afken Huincul Mapu, que si hubiese estado regularizado el territorio, el mismo Estado no estaría denunciando a quienes está denunciando y no estarían detenidas hoy 5 Lamien en prisión domiciliaria con sus niñeces, ¿no? A ese grado de lugar nos llevan cuando las políticas públicas no se aplican en los diferentes territorios y con los derechos más básicos, ¿no? De derecho de habitar el territorio, derecho de desarrollarse, de todos los derechos, ¿no? Sí, ahora que me decís en relación a la 2660, Sí, obviamente que también decirle que estamos preocupados, ¿no?, lo que vaya a suceder de aquí a fin de año, ¿no? Respecto a qué va a suceder, digamos, en el cambio de gobierno nacional, para nosotros que asuma la derecha va a ser sumamente preocupante, porque realmente los referentes de la derecha ya han manifestado no ser antimapuche, y eso significa que también van a aplicar, digamos, sus políticas, digamos, en contra de los pueblos originarios, ¿no? En este caso, con el pueblo mapuche, porque están enseñados con la presencia del pueblo mapuche en los territorios, que ya lo toman como un enemigo, ¿no? No para algo a trabajar, a construir, sino lo toman al pueblo mapuche para algo, digamos, para justamente derribarlo, ¿no? Desconocerlo. Entonces eso es lo que a nosotros nos preocupa. Nosotros tenemos una ley que es la 2660 y nos preocupa de que esto esté finalizado de fin de año. Porque no es solamente Pachila Entreado, no es Curubinca, hay muchas otras comunidades más en la provincia de Neuquén que justamente tienen que ser relevadas y obviamente con su carpeta técnica. Estamos ahora a mediados de año y nos preocupa que no lleguemos a fin de año, ¿no?, con todas las carpetas entregadas. Nosotros como Pachila Entreado, como Sonar Las Quenches, como Confederación Mapuche de Neuquén, estamos obviamente preocupados. Y ni hablar si llega a asumir, digamos, un gobierno de derecha. Ley Huarquén. Bueno, Tino, muchísimas gracias por estos minutos con la radio. Seguiremos hablando de la Sonal Lafkenche, de la Pachila Entreao, del pueblo mapuche en estos territorios y la implementación de lo que tiene que implementarse con las carpetas técnicas, seguir avanzando en eso, que también es un logro, pero que tenemos que estar todos atentos y atentas en los tiempos políticos, no solo nacionales, sino también provinciales. Se irán los técnicos, vendrán, no sé, todas esas cosas que hay que ir pensando. Y muy interesante lo que hablabas del estudio antropológico, eso también está bueno para seguir hablándolo. Así que en cualquier momento te volvemos a llamar, Tino, dale. Bueno, Lorita, ya agradecer el espacio y bueno, un saludo, un abrazo, Pascoa, ahí. Mapuche y del quinto loft de la zona Guliche, así que bueno, agradecer ahí por el espacio, Peucayal. Peucayal, Huarquén, nos volvemos a conectar, Peucayal. Cara a cara, del otro lado de la línea, entrevista. Conversábamos con Florentino Tino Nahuel, ¿no?, quien es Huarquén de la loft Pachila Entreao, y ahí nos daba los detalles de cómo está en los trabajos sobre el relevamiento territorial de la LOF, ¿no?, de la Pachila Entreao, y también viendo el contexto, ¿no?, el provincial, la situación de otras comunidades, la situación de los avances de aquellos sectores que no reconocen por varias razones al pueblo mapuche, ¿no? Y hay un gran desconocimiento entre todo eso y no querer conocer también, parece ser que mueve algunos y algunas de sectores políticos, sobre todo. Bueno, en todo este devenir, ¿cómo está la LOF Pachila Entreao? Y ahí viendo, ¿no?, con el relevamiento territorial y la preocupación ante los cambios de gobierno, ante el año que transcurre, también la 2660 tiene fecha de vencimiento, ¿qué se hará a fin de año? Bueno, todo eso que tiene que ver con estos trabajos técnicos, pero que hacen al devenir y a la proyección de las comunidades de la provincia de Neuquén. Y cuando hablo de comunidades, comunidades mapuches, y estamos hablando del pueblo nación mapuche. 12 del mediodía, mire usted, 8 minutos, vamos volando de acá para allá, ahora boletín informativo. Informar para transformar. Boletín informativo.